esa boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, tu boca, esa boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, boquita, tu boca. Por amarla, que me inquieta por besarla. Hoy me puse a dibujar cada línea de tu boca, pero no puedo negar que su forma me provoca. Y te digo, esa boquita me vuelve loco, me rompe el coco. Esa boquita me está acabando, me está matando. Me provoca.